Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta hora, gracias por la oportunidad que nos das de compartir esperanza a través de este medio electrónico de comunicación. Que tu bendición alcance a todos los que puedan observar este programa y que tu inspiración les permita entender el mensaje de este espacio. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos nos encomendamos para que seas tú quien hable a través de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta clase vamos a poder entender un poquito acerca del Evangelio y la Iglesia. Note que la palabra de Dios es clara y precisa en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y al tener esa oportunidad de poder compartir esperanza con todos, debemos considerar con mucho respeto la segunda parte de esta revelación de la palabra de Dios. Note lo siguiente: mayormente a los de la familia de la fe. Generalmente nosotros tenemos que entender la forma como Dios trabaja con las bendiciones que recibimos directamente de Él. En esta lección mostraremos una historia relativa a un grupo de granjeros que cultivaban un producto denominado en algunas partes patatas o papas según la cultura. Decidieron guardar las más grandes para sí y usar las más pequeñas como semillas. Note que después de algunas cosechas pobres, descubrieron que la naturaleza había reducido sus cosechas de papas al tamaño de bolitas, de canicas, pequeñas rueditas. Mediante ese desastre que ellos pudieron apreciar, aquellos agricultores aprendieron una importante lección, y esa lección el Señor quiere compartirla con nosotros a través de este medio. Note lo siguiente: no podían tener las mejores cosas de la vida para sí mismo y usar las que quedaban como semilla. La ley de la vida decreta que la cosecha reflejará la siembra. O sea, nuestros actos reflejan nuestra comprensión, nuestra razón, nuestra existencia. Para estos granjeros, plantar pequeñas papas es todavía una práctica común. Tomamos las cosas grandes de la vida para nosotros y plantamos las que quedan. O sea, esperamos que nuestro egoísmo será recompensado con generosidad. Cosechamos lo que sembramos. Pablo aplica este principio en Gálatas 6. En vez de que los miembros reflejen cosas grandes, buenas y maravillosas, reflejan las pequeñas cosas o dan lo que les queda, lo que les sobra. Y ese no es el plan de Dios. Note, la iglesia debe ser el lugar donde el Espíritu nos conduzca a poner a los otros antes que a nosotros mismos. Qué interesante. Comprender que somos salvos por gracia debería hacernos humildes y más compasivos al tratar con otros. Tenemos que aprender que al tratar con otros, trabajamos con un proceso de restauración para restaurar a los caídos, a los que están menos protegidos o más desfavorecidos. Pablo tenía elevadas expectativas acerca de la vida cristiana. En Gálatas 5:16, él da algunos consejos a sus creyentes, y en Gálatas 6:1 es muy alentador y realista. Los seres humanos no somos perfectos, y aún los cristianos más consagrados se equivocan. Las palabras de Pablo en Gálatas 5:16 indica que visualizaba una situación que probablemente suceda en la iglesia hoy. Pablo da consejos prácticos acerca de cómo tratar tales situaciones cuando se presentan. Y nosotros tendríamos que aprender a responder a cristianos cuando un creyente cae en alguna situación o en alguna conducta pecaminosa. ¿Cómo tratar con una situación de ese tipo? Para beneficiarnos con los consejos de Pablo, necesitamos comprender cuál era la situación exacta en la que Pablo pensaba. Ella giraba en torno a dos palabras usadas en Gálatas 6:1. La primera es ser sorprendido, de acuerdo con la versión Reina Valera, o que literalmente significa ser detectado o descubierto o sorprendido. El contexto sugiere que Pablo se refiere no solo a un creyente que sorprende a otro en un acto malo, sino también cuando una persona que incurrió en una conducta errada, que habrá elegido evitar. Note algo interesante en esta revelación de Pablo. Es probable que la mala conducta que Pablo analiza no sea deliberada por los términos que usa. La palabra falta en la versión Reina Valera o pecado no se refiere a un error, un tropezón o un paso en falso. Esto parece lógico que el comentario acerca de andar en el Espíritu, aunque no excusa al error, Pablo hace claro que no está tratando un caso de un pecado desafiante. La respuesta adecuada no debería ser el castigo. No debería ser el castigo. La condenación o el desglose como miembro, sino el propósito que Pablo quiere mostrar en esto es la manera como tú y yo podemos participar en la restauración para acercarlos al conocimiento de la palabra de Dios revelada en la Biblia. Algo más, poner en orden, remendar, acomodar, aclarar, presentar el concepto. En el Nuevo Testamento se le usa para poner las cosas claras y mostrar el verdadero amor de Dios. Nota, del mismo modo que no abandonaríamos a un compañero creyente que se cae y se quiebra una pierna, como miembro del cuerpo de Cristo, no debemos abandonar a nuestros hermanos. Al hacer bien a nuestras iglesias, al hacer bien a los miembros de nuestra iglesia, reconoce, respeta e identifica la autoridad de Dios en la iglesia. Oremos para que esa conducta, ese cariño, ese amor y ese respeto sea manifestado en ti y en mí y en todos aquellos que nos escuchan. Oremos. Señor y Padre, permite que esta instrucción directa de tu palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas y sea demostrada en nuestra conducta reflejando tu amor. Danos de tu bendición y permítenos estar cada día más cerca de ti. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Señor y Padre, en esta hora y en este momento, al estudiar este espacio, rogamos tu inspiración, tu cuidado y tu dirección. Permite que al analizar la tentación podamos comprender la forma como tú, Señor, quieres enseñárnosla. Permite que podamos entender que tú quieres restaurarnos y apartarnos de la tentación. Ayúdanos a entender este concepto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en este estudio vamos a analizar cuidadosamente la tentación, porque es un asunto del cual muchos de nosotros sufrimos. Note que en 2 Samuel 12, 7, dice la palabra de Dios: entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. La seriedad de las palabras de Pablo en Gálatas 6:1, de cuidar que no seamos igualmente tentados, como en el caso de Natán. No deberíamos de pasar por alto ese asunto. Se puede ver en un sentido de urgencia y una preocupación personal por la forma en que Pablo hace esta apelación. En la versión Reina Valera se usa la palabra considérate, o podría entenderse cuídate. Significa mirar con cuidado algo o prestar cuidadosa atención a algo. Comparado con Romanos 16, 17 o Filipenses capítulo 2, verso 4, lo que Pablo quiere decir era: mantengan un ojo atento sobre ustedes mismos. Note que para que el pecado no los tome por sorpresa, yo personalmente debo de tenerme en cuenta con mucho respeto. Mis hechos, mi conducta, mi carácter, mi temperamento revela, refleja quién vive en mi corazón. De esa forma, Pablo está tratando de advertirme. Está tratando de subrayar esa advertencia de una manera especial. Pablo pasa a la segunda persona plural porque mi conducta va a ser reflejada en otros miembros de iglesia, en otros miembros de mi comunidad cristiana. Pablo está hablando que mi conducta es transmitida, que mi carácter es transmitido y debo de cuidar, de andar con cuidado para revelar y reflejar el correcto carácter de Dios. Nosotros tratando de mostrar a la segunda persona, a la persona que revela o que refleja mi carácter, Pablo en la última parte del versículo quiere decir que esto no es una advertencia que se aplica a toda la congregación, sino más bien una advertencia que se me aplica a mí, porque la congregación me está viendo a mí, porque el grupo de personas me mira a mí, y esa es una amonestación individual a cada persona dentro de la iglesia. Cada miembro de iglesia tiene que analizar su conducta, su carácter, su temperamento. ¿Para qué? Para que no revele ni refleje una tendencia para ser tentados, sino más bien una tendencia para ser victoriosos ante la tentación. La palabra de Dios presenta a Pablo, un Pablo que identifica explícitamente la naturaleza de la tentación e inclusive advierte qué tan fuerte los Gálatas presentan el concepto de cómo evitar la tentación. Tal vez no recordaba ninguna equivocación específica, sino sencillamente se refería al peligro de cometer el mismo pecado del cual trataban de restaurar a otro. Porque en muchas ocasiones alguien quiere restaurar a otro y está cometiendo el mismo pecado. Y lo puede identificar porque lo está viviendo. Note que en Pablo en Gálatas 5:26 está hablando con evitar ser vanaglorioso. Sugiere y está advirtiendo contra el hecho de que no se sintieran espiritualmente superiores a los que estaba restaurando. Todos juntos trabajamos en un proceso de restauración. Y la restauración no la hace el hombre, la hace el Espíritu del Señor en aquel que comprende el mensaje de Dios directo en su palabra. Note que Pablo está tratando de que reconozcamos los mayores peligros dentro de las estructuras religiosas denominacionales. Uno de los mayores peligros del cristiano es sentir orgullo espiritual, lo que nos hace pensar que estamos inmunes a cometer ciertos tipos de pecado. El hecho solemne es que todos tenemos una naturaleza pecaminosa que se opone a Dios. Y de este modo, sin el poder contenedor del Espíritu de Dios, sin ese Espíritu en nosotros, no podemos evitar ni atacar ni retirar la tentación. Podríamos ceder prácticamente cuando no dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe, nos inspire, nos conduzca y nos permita reflejar el amor de Dios. Note que las circunstancias en las que en muchas ocasiones estamos nos permite reconocer cuáles son las tendencias que nos van redirigiendo. Si las tendencias son humanas, revelamos el carácter en la carne. Pero si las tendencias son en el Espíritu, podemos revelar la manera como Dios quiere conducir a su iglesia. Cómo Dios quiere que yo pueda identificar la tentación. Cómo Dios quiere que yo pueda enseñar la manera de cómo evitar la tentación. Porque nadie está exento de ser tentado. Pero sí todos estamos involucrados en retomar el camino para evitar la tentación. Y el Señor en su palabra muestra el método, la manera, la forma para apartarnos y evitar la tentación. Porque siempre que una tentación viene a nuestra vida, recuerde, Dios tiene la salida. Nosotros tenemos que confiar en la justicia de Dios. Tenemos que confiar en la justicia que Dios revela en su santa palabra. Si tú aprendes y quieres vivir en la justicia del Señor, te invito para que puedas reconocer con seguridad de que el Señor es uno, de que el Señor siempre estará presente para que tú y yo seamos victoriosos ante la tentación. ¿Quieres obtener la victoria? Ora, estudia la Biblia y reconoce a Dios en cada uno de tus pasos. Oremos. Señor y Padre, en esta ocasión y en este momento, te rogamos tu cuidado y tu dirección. Permítenos identificarte a ti como nuestro único Dios, como nuestra única fortaleza. Permite, Señor, que podamos ser librados de la tentación con el poder de tu Santo Espíritu. Resguárdanos y resguarda a todo aquel que está viendo este programa a través de estos medios electrónicos. Te rogamos tu bendición y tu perdón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora y en este momento, al repasar estos principios bíblicos, te rogamos tu inspiración para que podamos ser instruidos de cómo sobrellevar nuestras cargas. Señor Dios Todopoderoso, que tu bendición alcance a todos aquellos que están observando, mirando y estudiando en este programa. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sobrellevar las cargas, de acuerdo con Gálatas 6, del 2 al 5, note que sobrellevar los unos las cargas de otros y cumplir así la ley de Cristo. Note que Gálatas 6, 2 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, y a sí mismo, se engaña. En el 6:4, así que cada uno someta a prueba su obra, su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Gálatas 6:5 menciona, porque cada uno llevará su propia carga. Es evidente, cada quien va a responder por sí mismo de sus responsabilidades. Qué interesante la palabra carga. En Gálatas 6:5, en la palabra carga viene siendo como varos y habla de un peso grande que debía llevarse grandes distancias. Llegó a ser una metáfora para cualquier dificultad, tal como un largo día de trabajo, carga. Fue una pesada carga. San Mateo 20:12 la menciona, pero en el contexto inmediato, la admonición de Pablo era llevar los unos las cargas de otros, incluyendo las faltas morales de otros creyentes. La instrucción de Pablo revela algunas vislumbres espirituales que no debemos pasar por alto. Primera vislumbre espiritual, todos los cristianos tienen cargas. Todos los cristianos tienen dificultades de diferentes tamaños, de diferentes formas. Para algunos es la carga de la tentación o las consecuencias de un error físico o un traspié moral, como en el verso 1. Para otros es un malestar físico, es un desorden mental o una crisis familiar, la falta de empleo, la opresión del demonio, cargas, o alguna otra cosa, pero ningún cristiano está exento de cargas o de presiones. Todos tenemos en alguna parte, en alguna forma, alguna dificultad que enfrentar. Nota que en la segunda declaración de Pablo, Dios no desea que llevemos todas nuestras cargas solos. Estamos a veces más dispuestos a depositar o a tratar de decirle al Señor que nos ayude con nuestras cargas, o llevar las cargas de otros, o estamos dispuestos a permitir que alguien más nos ayude con nuestras cargas. Pablo condena esta suficiencia propia en Gálatas 6:3 como orgullo humano. Yo no necesito de nadie, yo puedo solo. Todo mundo necesita de otro. Tú y yo necesitamos de Dios. Necesitamos de Cristo Jesús. Tenemos que admitir que solos no podemos. Tú solo no puedes. Yo solo no puedo. Tengo que admitir que mis necesidades serán resueltas con la ayuda de Dios, con el poder de Dios. Y esto no solo se nos quita consolándonos unos a otros, sino también se nos quita ayudándonos unos a otros, sobrellevándonos unos con otros. Finalmente, Dios nos llama a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Todos aprendemos de todos y entre todos podemos conformar armonía en el Espíritu del Señor. Dios quiere que nos mantengamos unidos con un solo propósito. Nota que Pablo ilustra esto al querer decir, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito en 2 Corintios 7:6. Nota que el consuelo de Dios no le fue dado a Pablo por oración privada y en espera en Dios, sino por medio del compañerismo de un amigo. Tú también necesitas del compañerismo de un amigo, y ese amigo es Cristo Jesús. Quiero que entiendas, por revelación del Señor, que el propósito de esta clase es que tú puedas reconocer de que si te asocias con Dios, te asocias con su Santo Espíritu, vas a poder ser no solamente victorioso, sino más que victorioso. Reconociendo cada parte que Dios te muestra en su palabra, quiere fortalecer su amistad contigo, para que tú comprendas que tú solo no llegarás a la victoria, sino que todos juntos, unidos en armonía, serán más que victoriosos. ¿Te gusta? A mí me gusta. Y esto lo comparto contigo porque es mi experiencia de que solo no he ganado la victoria, sino junto con el Señor estamos siendo victoriosos. Nosotros podemos mostrarte algo. Y Pablo quiere mostrarte el propósito de Dios para que puedas ser algo más aquí y puedas vivir feliz hasta el día que Cristo venga. Porque el propósito de Pablo es que tú puedas encontrar paz y felicidad a los pies de Cristo Jesús. Que al buscar ayuda puedas despojarte del orgullo, de la falta de confianza o de un sentido de suficiencia propia. Si tienes necesidad, ¿por qué no buscar a Jesucristo? ¿Por qué no buscar a alguien en quien confiar para mostrarle tus cargas, tus necesidades, tus dificultades, para que puedas junto con ese amigo encontrar la solución? La solución se encuentra aceptando a Jesús, permitiéndole la entrada de Él a tu corazón, a mi corazón, y entonces mi carácter, mi conducta mostrará quien vive en mí permitirá que pueda obtener la victoria en otros. Vea, si usted es feliz, será observado. Y la felicidad se encuentra en Cristo Jesús. Te invito a orar para que esa felicidad te colme de bendiciones. Señor y Padre, que esta bendición de ser amigo tuyo, de poder compartir contigo nuestras necesidades, tanto como nuestras victorias, nos permita ser más que vencedores en esta vida. De tal forma de que por nuestra conducta y por nuestro temperamento, reflejando tu amor, podamos llevar a otros a tus pies. Señor Dios Todopoderoso, danos la victoria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Señor y Padre, en este momento al estudiar este espacio que tiene que ver con la ley de Cristo, te rogamos que tu bendición pueda permitirnos mostrar tu amor a través de esta manifestación de Cristo Jesús. Señor Dios Todopoderoso, que lo que hagamos y digamos inspire a otras personas a amarte, quererte y respetarte y reconocerte como nuestro único Salvador personal. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta frase de Pablo, la ley de Cristo, no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, aunque él usa una expresión similar en 1 Corintios 9, 21. Esta frase singular sugirió muchas interpretaciones diferentes. Algunos alegan que es una evidencia de que la ley de Dios dada en el Sinaí fue reemplazada por la ley de Cristo. Otros pretenden que la palabra ley significa un principio general. Y podríamos mirarlo en Romanos 7, 21. Y quiere decir que al llevar las cargas de otros, seguimos o sigamos el ejemplo de Jesús. El contexto sugiere que cumplir la ley de Cristo es otra referencia a cumplir la ley mosaica mediante el amor. Pablo mostró en su carta que la ley moral no fue anulada con la venida de Cristo. En cambio, la ley moral interpretada por el amor sigue siendo muy importante en la vida cristiana. Y este es el resumen de lo que Jesús enseñó y practicó durante toda su vida. Y aún en su muerte, al sobrellevar las cargas de otros. No solo seguimos las pisadas de Jesús, sino también cumplimos la ley de Jesús. Pablo conecta el sobrellevar las cargas con el cumplir la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo con la ley de Cristo? Gálatas 5:14, palabra del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no tratarás de hacer daño a otro haciéndote daño tú. Ahora, Gálatas 6:2, palabra de Dios, sobrellevad los unos las cargas de los otros, todos juntos. Sufre uno, sufrimos todos. Goza uno, gozamos todos. Juan 13:34, que os améis los unos a los otros. El amor cubre multitud de pecados, de diferencias, de dificultades, pero Pablo está tratando de que la ley de Jesús muestra el amor, como yo debo de amarte a ti y tú debes de amarme a mí y yo debo de amar a mi comunidad. Considera Mateo 22:34-40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante. La frase de Pablo, la ley de Cristo. Hay una aparente contradicción entre Gálatas 6:2 y Gálatas 6:5. Este problema se resuelve fácilmente al notar que Pablo usa dos palabras diferentes para describir dos situaciones distintas. Como ya mostramos tantito atrás, la palabra carga en el versículo 2 se refiere a un peso grande que tiene que llevarse a gran distancia. La palabra fortión en el versículo 5, sin embargo, se refiere a la carga de un barco, la mochila de un soldado o un niño en el vientre de su madre. Las primeras cargas pueden ser puestas a un lado. Las últimas, no. Una madre embarazada debe cargar a su niño. Se observa que las personas pueden ayudar a llevar algunas cargas, pero hay otras que ningún ser humano puede llevar por otros, tales como la carga de una conciencia culpable, el sufrimiento, la muerte. Y para estas, note, dependemos solamente de la ayuda de Dios. Aunque para algunas personas puede conseguir ayuda de otras personas, algunas tienen que llevar sus cargas solos a Dios. ¿Cómo podemos aprender a dar al Señor cosas que tú mismo sencillamente no puedes llevar? Hay algo interesante en esta parte. ¿Cómo puedo yo aprender a llevar yo mismo las cargas que yo mismo no puedo cargar? Yo tengo que mostrar la forma, el método, como Dios quiere que a través de esa ley de Cristo Jesús, que por amor llevó mis cargas a la cruz del Calvario, yo tengo que hacerlo para que tú puedas mirar en mí que si yo obtengo la victoria llevando esas cargas a los pies de Cristo Jesús, esas cargas puedan permitirme a mí ser libre. Y la libertad en Cristo Jesús no tiene precio. Por eso es que el amor en la manifestación de Cristo, cuando Él llevó mis cargas, me liberó. También puede liberarte a ti. También puede cambiarte a ti. Por eso es que la ley de Cristo no tiene un método o una forma de contradecirlo, sino más bien de fortalecernos, de fortalecerte al representar el amor de Dios en tu vida. Cuando tú representas el amor de Dios en tu vida, este te va a permitir a ti enseñar a otros que si tú puedes hacerlo, Él también lo puede hacer. Y eso es maravilloso. Note qué interesante manifestación acerca del amor hace Jesús en la ley de compartir esperanza con otros o permitir a otros que vengan contigo para buscar esperanza. Y si eso sucede, es porque tú estás haciendo algo que te permite ser victorioso. Y esa victoria es lo que te hace vivir la diferencia. Por eso es que la ley de Cristo nos permite a nosotros conducirnos correctamente, manifestando un amor basado en la victoria, en la confianza, en la seguridad, en la certeza de que conocer a Jesús, respetar a Jesús, amar a Jesús, identificar a Jesús, nos hace ser verdaderos herederos del reino de los cielos. Y eso es maravilloso. A través de este medio de comunicación, quiero alcanzarte, no con mi palabra, sino con la palabra de Dios, para que puedas reconocer que la ley de Cristo es todavía vigente cuando permitas que personas con cargas suficientemente pesadas puedan acercarse a ti para conocer el método y la forma que a ti te hace, a mí me hace vivir feliz en un mundo lleno de dificultades. Por eso es que la ley de Cristo todavía es vigente. Te invito para que puedas considerar con respeto, con amor, con la plena seguridad y con la certeza de que si esas cargas tú las transmites o las remites a Cristo Jesús, que ya es victorioso, tú también obtendrás la victoria. Oremos. Señor y Padre, permite que esta palabra extendida por este medio electrónico de comunicación alcance a alguna persona que pueda reconocerte a ti con esa maravillosa ley de amor que nos permite obtener la libertad. Danos la seguridad de tu presencia, de tu cuidado y de tu dirección. Danos de tu paz y de tu victoria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Señor y Padre, al mostrar este espacio de sembrar y cosechar, te rogamos que nos permitas comprender y entender y poder transmitir el mensaje correcto de sembrar para la honra y gloria tuya. Permite que esta siembra pueda revelar frutos de tu Santo Espíritu de tal forma de que la cosecha sea benéfica y abundante y de gran bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra burlado aparece solo aquí en el Nuevo Testamento, aunque está en la traducción griega del Antiguo Testamento, significa arrugar la nariz con desprecio. Note, en el Antiguo Testamento suele referirse al desprecio hacia los profetas de Dios. De acuerdo con segunda de Crónicas 36:16 o Jeremías 27. Y aún se usa una vez para describir gráficamente la actitud de rebelión hacia Dios. Lo que Pablo dice es que las personas pueden ignorar a Dios o aún despreciar sus mandamientos, pero no pueden ser más sabios que Dios. Dios es el juez definitivo. Al fin tendrá que pagar cada quien el precio de sus acciones. En Hechos 5, del 1 al 3. Y dijo Pedro a Ananías, note la declaración. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para mentir? O para que le mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Recuerde que Ananías había hecho una promesa, porque tenía una situación complicada con una propiedad que no podía realizar económicamente. San Lucas 22:3 dice la palabra que el diablo le entró a Judas, que por su nombre Iscariote. Note la relación en Daniel 1:8. Daniel propone en su corazón no contaminarse. Ananías mintió a Dios. Judas entró en el corazón de Satanás, entró en el corazón de Judas. Luego, en Mateo 4:1, note que Jesús en un momento especial fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En la metáfora de Pablo acerca de la siembra y de la cosecha no es exclusiva. Es un hecho que aparece en muchos proverbios antiguos, pero es importante cómo Pablo la usa para subrayar sus comentarios anteriores acerca de la carne y el espíritu. Cómo en la carne Ananías permitió ser engañado. Cómo en la carne Judas Iscariote permitió que el diablo entrara a su corazón. Note, esta situación entre el uso de su libertad al momento de sembrar, ellos obtuvieron los resultados evidentes y contundentes en relación a la conducta que ellos asumieron. Aunque Dios no siempre nos libra de las consecuencias de nuestros pecados, no debemos desesperarnos por las malas elecciones que hacemos. Podemos regocijarnos en que Dios perdona nuestros pecados, note, y nos adopta como sus hijos. En Gálatas 6:10 ilustra el punto de la ética cristiana, de que la ética cristiana tiene un foco doble. Uno es universal y abarca todo. Hagamos bien a todos. El otro es particular y específico, mayormente indica a los amigos, a los hermanos de la fe. La apelación universalista de Pablo está basada en el hecho de que todas las personas, en todas partes, son creadas a la imagen de Dios y muy preciosas a su vista. Nota que aquí Pablo está mencionando que todos nosotros tenemos algo que le pertenece a Dios. Y está hablando de la imagen y la semejanza que Dios tiene. Todos en este mundo inevitablemente nos constituimos en víctimas en algún momento. Y donde quiera que estemos, bajo cualquier circunstancia, pero haz la diferencia. Cosechas lo que siembras. Jesús quiere que al comprender su palabra, sembremos esperanzas. Sembremos la oportunidad que Dios nos da para vivir eternamente felices. La cosecha es llegar a la patria celestial. El Espíritu del Señor mantiene el mal bajo el dominio de la conciencia, porque en el uso de mi libertad, de tu libertad, vas a poder comprender de que la conciencia es el campo de batalla constante y sonante de todos los días. Cuando el hombre se ensalza por encima de la influencia del Espíritu, pierde la conexión con Dios. Nosotros debemos de permitirle al Señor que sea su Santo Espíritu el que trabaje en nosotros y no nosotros tratando de ayudar al Espíritu de Dios. Porque el que tiene la experiencia, el que tiene el conocimiento, el que tiene la victoria, es Cristo Jesús y la obtuvo por el Espíritu de Dios. Él quiere que tú también obtengas esa victoria por su Santo Espíritu. Es interesante cómo todos deberíamos de hacer uso de esa inteligencia en cuanto a la causa de cosechar, de sembrar y cosechar. Sembramos para la gloria de Dios, cosecharemos la victoria en Cristo Jesús. Y eso es muy importante que nosotros podamos reconocerlo. Si el hombre recibe la evidencia de la victoria, entonces es el Espíritu del Señor el que se mantiene dentro de ti. Al sembrar buenas obras, cosecharás la seguridad de la presencia de Cristo en tu vida. Y la presencia de Cristo en tu vida implica la influencia de su Santo Espíritu al permitirnos reflejar su amor. ¿Quieres reflejar el amor de Jesús? ¿Quieres reflejar la victoria en Cristo Jesús? Entrega toda tu vida, todas tus situaciones, todas tus tentaciones, todas tus complicaciones en las manos y a los pies de Cristo Jesús. Te aseguro, no por mi palabra, sino por la palabra de Dios, que serás más que victorioso. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, permítenos entender de que la confianza en ti debe de ser 100% una entrega total. Permítenos reconocer que la victoria viene de ti. Permítenos reconocer que sin ti no obtendremos nada, que sin ti no somos nada. Permítenos sentir la influencia de tu Santo Espíritu para que al avanzar sintamos la dirección y tu protección y tu perdón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.